Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Aquí os saluda vuestro magullado presidente no electo, vuestro amigo, vuestro líder, vuestro comandante en jefe, Converso. Bebo agua y empezamos con este título tan misterioso que es el diexismo. Bueno, os he dicho en podcast inmediatamente anteriores que estoy buceando bastante en el asunto de lo que es la radio. Y el diexismo no es ni más ni menos que la pasión por escuchar la radio y por escuchar emisiones de radio. Diexismo procede de dos letras, DX, D significa distancia y X desconocida. Una comunicación, la recepción de una emisora de radio desde una distancia desconocida. Y de ahí diexismo, la afición de escuchar emisoras de radio lejanas. La curiosidad por conocer lo que hay en otros países, la curiosidad por conocer lo que hay en otras frecuencias de radio y conocer también las distintas perspectivas de cada noticia. Evidentemente, Internet lo ha cambiado todo y Internet pues ha dado al traste, ha sido una especie de clavo más en la tumba de lo que es la radio y la radioafición, pero ahí sigue vivo y conserva su encanto. ¿Cómo practicar el diexismo? Pues muy sencillo. Hace falta un receptor de radio, algo bastante económico. Y algunos receptores de radio pues tienen, veréis que en una de las posiciones del interruptor tiene una posición que pone SW, o como dicen en América Latina, SW, que significa short wave, es decir, onda corta. ¿Es suficiente un receptor, un aparato de radio pequeño para captar emisiones de onda corta? Pues sí. Con su antena telescópica es más que suficiente. Y es recomendable hacerlo de noche porque muchas emisoras de onda corta pues transmiten a partir de las 20 horas. Y también porque de noche es cuando la propagación es mucho más eficaz. Y algunos os preguntaréis, como el señor Jack Torrance, que acaba de entrar en el canal, saludos, ¿qué sentido tiene escuchar la radio? Escuchar la radio cuando es un medio que está en vías de extinción. Pero para mí, una cosa es la radio y otra cosa es la radio de onda corta. Y tiene el encanto de descubrir algo. Tiene el encanto de salir de cacería a lo largo del dial, buscando cazar emisiones que puedan venir de países muy remotos. Y años atrás, pues, el encanto de escuchar Radio Vaticano, Radio Moscú, en la época soviética, ¿os acordáis? Que emitían en español también. El encanto de escuchar emisiones religiosas de Estados Unidos, o de América Latina, o de La Habana. Bueno, pues eso es fascinante. La verdad es que hoy el mundo se ha hecho mucho más pequeño, gracias o por culpa de Internet. Pero yo creo que podemos revivir la ilusión de los directos, como estos directos, que para mí, este 2017 ha sido una especie de consolidación de las emisiones en directo, que siempre tienen un encanto especial. Me gusta mucho grabar podcast, pero para mí, que haya algo como el directo, pues es mucho mejor. Saludos Henry, Domin, saludos Paco SL y buenas noches. Son las 23:54 horas de esta madrugada del jueves al viernes. La radio en sí tiene algo especial, como los directos de Spreaker, y la radio en sí pues tiene ese encanto. También tiene el encanto, para mí, otro encanto que tiene es el encanto de poder conectarte allá donde no haya internet. Estos días estoy escuchando y leyendo y viendo experiencias de diexistas, de aficionados a cazar emisiones de radio, y uno de los sujetos pues decía que se iba con sus amigos, sale en su canal de YouTube y sale pues en mitad del campo, en mitad de la nada, con una antena que se ha fabricado él solo, y ahí está cazando emisiones, y en una libreta, que eso es otra cosa que tiene su encanto, ya sabéis, la escritura analógica, la escritura en papel y tinta, y en una libreta, pues anotando las frecuencias y los horarios y el programa de la emisión que en su momento ha cazado. Así que también, sí, tiene el encanto. Hay otros tipos que le he leído en el blog, pues que van en el coche y la gracia, el encanto del diexismo es ir atravesando distintas localidades e ir anotando las emisoras de radio y el tipo de programas. Para mí eso tiene pues muchísimo encanto. En fin, algunos os parecerá un poco peculiar, pero es lo que tiene. Otra cosa que estaba buscando es emisoras y walkie-talkies de banda ciudadana. Y ya me lo decía un radioaficionado hace tiempo que por culpa de internet, pues ya prácticamente no queda mucha gente en lo que son los canales de radio de banda ciudadana. Lo cual a mí me produce una profunda nostalgia, porque... Y no solo profunda nostalgia, también me produce un profundo interés, porque el hecho de que haya pasado de moda, para muchos geeks como nosotros, es cuando aumenta el interés. Así que bueno, dentro de unos días me va a llegar un aparato de radio japonés a un precio moderado, un aparato que permite captar señales de onda corta, pero que también permite captar emisiones de aviones, de ambulancias, de servicios de emergencia. Hay vídeos en internet, que eso me parece también muy muy interesante, de gente que con esta misma emisor, este mismo receptor de radio, pues se dedica a captar las emisiones de los aviones que están en el alcance del receptor de radio. Para mí, al fin y al cabo, son conexiones. E internet es ni más ni menos que gente conectada con gente. Así que bueno, más adelante os iré contando algunas experiencias más de cómo diexista. Y os confirmaré si es cierto que la radio está viva y si la onda corta está viva. Y lo pondré en directo, por supuesto. Jack Torrance dice, lo escucharemos en directo, la conversación de un vuelo transatlántico. Pues si capto algo de eso, os puedo asegurar que lo pondré en directo vía Spreaker. Bueno, hay otro tema, otro pequeño tema que os quiero compartir. Fijaos a la hora que he llegado a casa, he llegado hace 20 minutos escasos a casa, pero quería grabar. Y es un tema, otro tema marginal. Si la radio es un tema marginal, hablar de la voz sobre IP es hablar de otra tecnología que no está obsoleta, pero que ya lleva bastante tiempo entre nosotros. La voz sobre IP, telefonía sobre IP. Hoy en día deja de tener sentido porque ya hay muchas tarifas que ofrecen llamadas ilimitadas. Pero recuerdo que no hace mucho tiempo un servidor, y seguro que muchos de vosotros que me estáis escuchando, teníais una hoja de cálculo donde anotabais el operador, el precio del minuto y cuántos minutos te saldrían, pues cuánto te saldría 100 minutos, 200, según este operador y otro. Este era un ejercicio de hoja de cálculo bastante entretenido que durante mucho tiempo nos estuvo haciendo cábalas para al final llegar a la conclusión de que no había tanta diferencia entre un operador y otro. Ahora, pues ya por poco dinero, pensad que Yoigo por 30 euros, por 29 euros escasos, nos está ofreciendo 20 gigas y llamadas ilimitadas, pero hace poco tiempo, si tú querías hablar por teléfono, tenías que buscarte las pilas. Claro, la voz sobre IP tiene alguna limitación, y una de las limitaciones que tienes es que muchos servicios de voz sobre IP puedes hacer llamadas, pero no puedes recibirlas a través de tu teléfono IP. Bueno, pues sí, hay algunos operadores que sí lo facilitan. Este es el planteamiento que os pongo encima de la mesa. Tienes un bono de datos, por ejemplo, los 40 gigas de Amena en casa o los 50 gigas de la línea de vacaciones de Vodafone, pero solo tienes eso. Es decir, tienes una tarjeta SIM que solo la puedes utilizar para conexión de datos. La tarjeta SIM no está habilitada para conexiones de voz. Pero tú sabes que 40 gigas dan mucho de sí y sabes que 40 gigas pues te van a permitir hablar todo lo que quieras y más. ¿Qué opciones tienes? Pues tienes opciones de sacarte un número IP. Y esto lo he probado en el pasado. Os voy a recomendar una empresa que no sé si es muy conocida, se llama Flash Telecom, os repito el nombre, Flash Telecom, y esta empresa pues tiene muchos productos, pero uno de los productos que tiene es que por 2,50 € te da un número que te permite hacer llamadas y te permite recibirlas. Hay una aplicación que se llama Zoiper, que es un soft phone, es una aplicación de voz IP que te permite, viene ya preconfigurada para usarlo con distintos operadores de voz sobre IP, con lo cual es comodísimo. Bueno, pues Flash Telecom tiene distintos paquetes, 250, tienes un número, puedes hacer llamadas, puedes recibir llamadas y luego también puedes comprar paquetes de minutos para hacer tus llamadas. Los precios son los mismos que en la mayoría de operadores de voz sobre IP. Hablando en general, el estándar son 3 céntimos para llamadas a móviles y 1 céntimo minuto, hablamos de minutos, para llamadas a teléfonos fijos sin establecimiento de llamada. 3 céntimos a móviles, 1 céntimo minuto a fijos sin establecimiento de llamada. Y podéis encontrar planes de llamadas que van desde los 5 hasta los 10 euros, 100 minutos, 200 minutos e incluso llamadas ilimitadas. Flash Telecom es uno de estos operadores. Hay otros como Netelip, por ahí tengo ahí algunos apuntados. Y es interesante que te ofrezcan un teléfono para hacer y recibir llamadas, porque con un bono de datos puro y estos servicios podrías tener un teléfono. ¿Y por qué me ha dado por ahí? Pues me ha dado por ahí porque por motivos de trabajo, ahora tengo la oficina en un sitio diferente y en el sitio donde estoy hay muy mala cobertura. Es un edificio estupendo, he cambiado a mejor, las instalaciones son muy superiores, pero la cobertura de telefonía móvil es mala y en algunos momentos pues la llamada pues se hace con dificultad. ¿Qué he hecho? Bueno, pues en el sitio donde estoy la conexión de banda ancha es fibra óptica, es muy buena, así que estoy utilizando Skype y Google Hangouts para hacer las llamadas. Me sale 1 céntimo al minuto, con lo cual me sale muy, muy, muy barato. Y las estoy haciendo por ahí porque la calidad es muy buena. Y de paso por curiosear un poco qué tal estaban los precios en este tipo de operadores. Hay varias ventajas también de usar la voz sobre IP. Puedes mandar SMS y hay paquetes de SMS. Puedes recibir llamadas y muchos de estos sitios como Netelip y el mismo Flash Telecom te permite el servicio de centralita virtual, es decir, que a través de software y a través de voz sobre IP puedes tener lo que te ofrece una centralita, que es un gadget, llamémoslo así, muy caro, es decir, pasar llamadas, reenvío de llamadas, servicio de contestador, multiconferencia, conectar e interconectar sedes a coste cero. Eso es absolutamente genial. Grabar llamadas, no sé si lo he dicho, y bueno, todo eso. Hay otros servicios de voz sobre IP que algunos dirán, bueno, y Skype. Bueno, pues ahí está Skype, que funciona muy bien, lo estoy usando mucho. Skype te permite lo mismo. El problema es que no puedes comprar números españoles. Es decir, con Skype podrías comprar un número de teléfono, pero tiene que ser de otros países porque Skype no opera en España para ofrecer números de teléfono. Ahora, es muy gracioso meterte en Flash Telecom o en Netelip y ver que puedes comprar un número de teléfono fijo de una provincia, un 91, un 97, un 94, o móvil. Puedes comprar un número de teléfono móvil, el alta es inmediata, es decir, lo puedes comprar y tenerlo en minutos ya operativo, y también recibir llamadas y sin tarjeta SIM. Todo a través del software de tu teléfono Android iOS o de, si tienes un teléfono de voz sobre IP, que hay muchos por ahí, los puedes comprar por poco dinero y puedes configurarlo. Eso es muy muy interesante. Con Skype, pues Skype, yo tengo Office 365 y con Office 365 tienes 60 minutos de llamadas. 60 minutos de llamadas. Al mes, ¿eh? Luego por 7,87 tienes 400 minutos de llamadas a móviles por 7,87, 400 minutos me parece un precio muy muy competitivo, y por 15,73 euros tienes llamadas ilimitadas a fijos de todo el mundo y a móviles de 8 países. Es decir, que realmente es un servicio que a mí lo que me hace pensar es que llegará el momento, y ahora es cuando me pongo el sombrero de Conversodamus, sombrero de adivino, de profeta loco, de Conversodamus, es que con servicios de voz sobre IP, la tarjeta SIM está muerta. Amigos, la tarjeta SIM está muerta. En el momento que tengamos tarjeta SIM solo de datos, que te diga, venga, ahora, yo qué sé, Pepefón te vende una tarjeta SIM al estilo Amena, solo de datos. Y ya hay operadores en algunos países que están eliminando el servicio 3G. Es decir, están eliminando el 3G y usando únicamente el servicio de 4G. Cosa que en España todavía no va a pasar porque el 4G todavía tiene que extenderse y se va a seguir extendiendo de acuerdo al calendario de inversiones que ya tienen presentados los operadores en la CE, en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Pues ese momento llegará y en ese momento, pues tú lo único que comprarás será... oye, Skype, dame un número de teléfono, el 617-677-677, y dame este paquete de minutos, ¿vale? O no quiero paquete de minutos, quiero pagar 3 céntimos el minuto, y ya está. ¿Qué cambias de teléfono? Pues cuando te compras tu nuevo teléfono, tu nuevo Android o tu nuevo iPhone, instalas la aplicación de Zoiper o la aplicación de Softphone que sea, y metes tu contraseña de tu operador, de tu Skype, y a funcionar. Ni portabilidad, ni cambio de tarjeta SIM, ni nada. Al final los teléfonos van a ser teléfonos sin tarjeta SIM y a operar por voz sobre IP. También, claro, ya llega un momento en el que dices tú, bueno, Converso, esto está muy bien lo de Skype, está muy bien lo de Flash Telecom, Y todo lo que tú quieras. Pero es que hoy en día ya tenemos otros operadores como son WhatsApp. Y hoy en día la mayor parte del tráfico de llamadas se está haciendo por WhatsApp. Y si te vas a caminar por la Gran Vía o te vas a la Puerta del Sol en Madrid, te vas a encontrar a mucha gente que en lugar de tener el teléfono llevándoselo a la oreja, tiene el teléfono en la posición de comerse una tostada, es decir, en la pantalla hacia arriba y como si fuera a darle un mordisco a la tostada, solo que está hablando por WhatsApp, porque ahora la gente ya se manda notas de audio por WhatsApp, lo cual es un atraso para WhatsApp cuando debería de tener PTT, que es el Push to Talk, igual que tiene Boxer, igual que tienen otros. Bueno, también están las llamadas de WhatsApp que siguen sin usarse mucho, es decir, yo sé que hay gente que se llama, yo por ejemplo con mi madre que ahora ya ha vuelto a España, y yo le he puesto una tarjeta de Pepefón, pero para no gastar minutos, porque ella tiene una línea de prepago, para no gastarse el dinero en minutos, pues me llama por WhatsApp o por FaceTime, normalmente por WhatsApp, y hablamos por WhatsApp. Oye, pues genial. Para mí WhatsApp es una alternativa. WhatsApp, la voz sobre IP de WhatsApp funciona muy bien, pero todavía mejor funciona las llamadas de Facebook. El señor Chiringuito Digital, que ya está por aquí enredando, comenta que en países como Chile Facebook es una especie de estándar, es decir, si no tienes Facebook no existes, no solo a nivel civil sino a nivel profesional. Me da pena, por un lado, porque el servicio de voz sobre IP de Facebook es extraordinario. Es realmente bueno. Si no lo habéis probado, probadlo. Y da pena porque mucha gente tiene Facebook instalado en el móvil. Aunque ahora la aplicación va por separado. Yo no sé si es por temas de monopolio. Está Facebook y luego Facebook Messenger. Pero funciona muy bien. Funciona muy bien. Y me gustaría que la gente lo usara más y más. Operadores como Freedom Pop y Twenty. Twenty fue el primero. Están haciendo algo muy curioso. Es decir, ellos te ofrecen datos y llamadas. Llamadas en condiciones muy ventajosas. ¿Pero dónde está la letra pequeña? Pues la letra pequeña es que las llamadas se utilizan, se hacen a través de la aplicación de Twenty. Y Twenty permite hacer eso. Lo cual está bien también por un lado, y en ese sentido Twenty fue muy novedosa, porque Twenty usaba las llamadas, o sea, lo que es el servicio de voz, no a través de la SIM, sino a través de voz sobre IP, a través de una aplicación, de una especie, por entendernos, de una especie de Skype de Twenty. Pero eso tenía una ventaja, y es que si por lo que sea tu teléfono se quedaba sin batería y tú querías recibir una llamada, pues a través de la aplicación de Twenty o de otro teléfono o de una tablet con Twenty instalado, pues podrías hacer y recibir llamadas, con lo cual no se perdería ninguna llamada. Recientemente tenemos a otro operador que no está teniendo mucho éxito y me extraña mucho, que es el operador Freedom Pop. Freedom Pop es un operador, ya he hablado de él, que llegó al mercado español después de su paso por Inglaterra y Estados Unidos, y básicamente tiene un servicio pues muy muy novedoso. Lo que hace Freedom Pop es que tiene un servicio básico que es gratuito. Te da internet, creo que te dan 200 megas y unos 100 minutos, gratis. Gratis de gratis. Solo te va a costar el envío de la tarjeta SIM. Y luego, si tú quieres más cosas, pues tú vas a pagar más datos y más llamadas. Hace un día o dos, el señor AgriExpress, a quien le mandamos un saludo, nos alegra de que haya vuelto a reincorporarse al mundo activo después de algún percance de cierta gravedad, pues me decía que él está encantado con Freedom Pop por una razón, porque puede usarlo en Portugal. Claro, la gente que se dedica por trabajo a desplazarse mucho y que entra y sale de Portugal, su operador normal le aplica cargos de roaming, lo cual es absurdo. Pues Portugal es península ibérica y Portugal es, en fin, es casi como estar en casa. Pero, ¿qué ocurre? Esto le pasa a la gente que vive muy cerquita de Portugal. La gente que vive muy cerquita de Portugal tiene un problema gordo, porque como no desactiven el roaming, sin querer, se le puede conectar al operador Vodafone Portugal y le pegan un palo en datos y en llamadas de crujir. Entonces, me decía AgriExpress, y tengo que hablar con él a ver si hacemos una pequeña entrevista, pues me decía el señor AgriExpress que estaba muy contento con Freedom Pop, primero porque tiene datos y porque tiene datos en roaming, y que las llamadas, porque ese es otro servicio que tiene Freedom Pop, puedes utilizar el servicio en distintos países, pues las llamadas las hace a través de la aplicación de Freedom Pop y funciona muy bien. Así que chicos, yo creo que vale la pena probar Freedom Pop. Pues podéis probar el servicio básico. Si eres una persona que no tiene mucho dinero, por ejemplo, un estudiante, o simplemente alguien que no se puede permitir un gasto en telefonía móvil, gástate poquito dinero en contratar Freedom Pop, el servicio básico, lo pruebas y luego me mandas un audio correo a vidasenred@gmail.com y me cuentas qué tal te ha ido. Por seguir dándole un poco vueltas a este tema de la telefonía IP y al tema de la centralita virtual, si echo la vista atrás, me acuerdo de algunas cosas que ya he hablado en Vidas en Red y de algunos artículos sobre los que ya he leído. Por ejemplo, un episodio importante, una parte importante de Vidas en Red, pues he hablado del homeless geek, es decir, personas sin hogar, pero que disfrutan de la tecnología en movilidad, y cuando digo en movilidad es porque no le queda otro remedio, porque no tienen un techo bajo el cual guarecerse. Pues uno de estos homeless geeks de los que leí era un tipo que vivía en una en un parque, en una tienda de campaña, usando una tienda de campaña, pero era un hombre que tenía trabajo. Es decir, este tipo pasaba la noche en un parque, se escondía y desplegaba su tienda de campaña, y luego lo recogía todo para que no le echaran la bronca a los polis, y luego se iba a una cafetería a trabajar. ¿Y de qué trabajaba este señor? Pues este señor trabajaba haciendo llamadas frías, es decir, llamadas de ventas. Esto es como el concepto de puerta fría, pero llamadas. Llamaba a un listado para conseguir citas, para que luego llegaran unos comerciales y hicieran su visita. Y se ganaba la vida, y se ganaba la vida bastante bien. Lo que pasa es que este señor, pues, estaba juntando dinero para comprarse una casa o para tener un alquiler mejor. No me acuerdo. Pero, claro, él, en la telefonía que hacía uso de muchísimas llamadas. Porque, claro, un trabajo de 6 horas, 4 horas, 8 horas, haciendo llamadas sin parar, el coste telefónico es importante. Bueno, pues para todo eso, este señor usaba voz sobre IP y luego la conexión a internet de la cafetería. Y con eso se ganaba la vida. Un concepto interesante sobre el cual podrían salir unos cuantos relatos muy chulos. Otro artículo que leí fue una oficina con terminales tontos. En ese momento no existían los Chromebooks, pero era un concepto de oficina sobre el que se estaba trabajando sobre el papel, en el que los muebles se movían. Por ejemplo, tanto las mesas como los armarios se podían mover y rápidamente organizar una reunión moviendo los paneles y las mesas. Un concepto dinámico de oficina donde tú, cuando llegabas, te entregaban un portátil, te registrabas con tu contraseña de empleado y ya tenías tu correo corporativo, tus documentos, tu escritorio, y se cargaba. Un concepto muy Chromebook. Y os lo he dicho, el 2017 va a ser el año de los Chromebooks. Hacedme caso, que lo ha dicho Converso Damos. Otra cosa sobre la que vimos, un poco en esta línea. Muchos de vosotros habéis visto ya la primera y la segunda temporada de House of Cards. En House of Cards aparecía una periodista que al final dejaba su empleo en una redacción X y escribía para un medio digital. House of Cards, en temas de tecnología e internet, siempre ha estado muy, muy a la vanguardia. Entonces, esta periodista la contrataban en un portal de noticias, y la oficina, lo que era la redacción, pues casi parecía el piso de un Ocupa, en el que había puffs, estos cojines grandes, una buena conexión, y los periodistas que estaban trabajando en la redacción, pues se buscaban un sitio donde sentarse, sacar el portátil o el teléfono o la tablet y ponerse a leer y a escribir sus noticias. Un concepto que en Estados Unidos se llama BYOD, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. La idea era centrarse en el trabajo, en la conectividad y trabajar, da igual cómo, si en la cafetería, sentado en la taza del váter o en la escalera, pero trabajar de la forma más cómoda posible. Otro concepto del que hemos leído y del que ya he hablado en Vidas en Red es el concepto oficina Starbucks. Y esto es una cosa que cada vez lo vemos más. Los Starbucks y otras cafeterías se están convirtiendo en puntos de encuentro de negocios y en oficinas para muchos trabajadores móviles. Hace poco estaba, no era un Starbucks, era una cafetería VIPS. Y ahí habían salido a una cafetería VIPS que está cerca de unos juzgados, y había un grupo de abogados que habían sacado los portátiles, se habían conectado al internet de la cafetería y estaban ya trabajando y tomando su cafelito. Ese concepto me parece muy interesante porque tiene mucho que ver con el concepto cibercafé japonés. Lugares donde todo está orientado a tu confort y a que pases ahí tiempo. Y en los Starbucks se está viendo eso, pues, cada vez más. Gente que va allí a trabajar, con sus portátiles, sus cuadernos, y el centro les proporciona dos cosas: ancho de banda y café. Lo que necesita toda oficina: ancho de banda y café. Un concepto muy, muy interesante. Y de hecho, hace poco el VIPS, la cadena VIPS, que ya sabéis que parece que me patrocinan, pero no me patrocinan, en uno de sus mantelitos decían: hemos mejorado la receta de nuestro Wi-Fi. Hemos mejorado la receta de nuestro Wi-Fi. Pues muy interesante. ¿Por qué tener un teléfono, una mesa y un lugar concreto? Pues eso dejó de tener sentido desde el momento de que haya conectividad. Y ahora, con la tecnología de realidad virtual, que el 2017 no, pero el 2018 y 2019 se va a poner en auge, aún menos. Reunirte con un cliente, trabajar en un mismo documento, eso hace que la oficina sea tu escritorio. Y mientras los precios de la vivienda siguen subiendo porque se está formando otra burbuja inmobiliaria, esto es un hecho, se está formando otra burbuja inmobiliaria, pues ¿qué sentido tiene aumentar tus costes, sobre todo si eres un autónomo? Hoy en día muchas oficinas no necesitan sede. Una idea de negocio interesante es el centro multiusos. Esto sería una idea sobre la que invertir. A ver, amigos que tenéis mucho dinero y no sabéis en qué invertirlo, pensad en esto. Un concepto a tres bandas: es cafetería, es espacio multiusos y es espacio multiservicios. Una mezcla entre oficina, oficina de alquiler por horas y cafetería, donde la gente se sienta cómoda, como si fuera la sede de Google, donde la conectividad es brutal, un gigabyte simétrico, y donde puedes tener tanto espacios de tranquilidad como espacios para tus reuniones, como un espacio para hacer una presentación. Esto es un poco lo que ya existe hoy en día y en España se llama centro de negocios. Los centros de negocios no son ni más ni menos que un hotel para empresas. Alquiler de despacho por horas, con salas de reuniones, cafetería, cocina, incluso duchas, y muchos de estos te ofrecen el servicio de oficina virtual. Es decir, eres un autónomo, eres un profesional liberal, que lo único que necesitas es una secretaria que te recoja el correo y que reciba tus llamadas, y de vez en cuando una sala para reunirte con algún cliente. Con lo cual, tú nunca estás en la oficina, solo te acercas para recibir el correo y porque has reservado durante una hora una sala para estar con un cliente. Estos centros de negocios te ofrecen esas comunidades. La cuestión es, ¿por qué no llevarlo un paso más allá? ¿Por qué no llevarlo un paso más allá? Y ofrecer conexión, aseos, snacks, ducha, hotel cápsula, salas de reuniones, aulas, un espacio de trabajo y creatividad. Eso es una buena idea. Así que bueno, ahí lo dejáis, ahí os lo dejo, y yo creo que estos centros de negocios van a seguir reinventándose y más. Tenemos el ejemplo de Google, ¿por qué no privatizarlo? ¿Por qué no exportarlo a una especie de cibercafé empresa? Bueno, pues hasta aquí los dos temitas de hoy, diexismo y el tema de trabajo en movilidad. Y quería comentar un tema del que hablé en los últimos podcasts, cuando hablé del tema de las quedadas. Creo que fue en el anterior podcast, os dije que hay un problema en las quedadas, y es que si lo abrimos a todo el mundo, por ejemplo, a todos los seguidores de un podcast, pues se pueden producir situaciones raras, ¿no? Por ejemplo, que al final la quedada se hace para que una serie de amigos se vean y hablen de sus cosas. Si hay espectadores, pues estos amigos que han quedado pues se van a cohibir. Entonces Mist, el señor Mist, que está en la isla, bienvenido a la isla, señor Mist, la isla es nuestro canal de Telegram, pues sigue aumentando y aumentando. Pues este señor, el señor Mis, comentaba que una solución sería establecer un horario. Es decir, de tal a tal hora estamos con los oyentes y a partir de esta hora desaparecemos. Bueno, eso estaría bien si el encuentro con los oyentes fuera al final de la quedada. Pero personalmente creo que no funcionaría, porque si tras un encuentro con los oyentes los anfitriones quieren seguir por su cuenta y por lo que sea algún oyente se cuelga de la chepa y no quiere soltar, pues sería un poco difícil darle esquinazo, ¿no? O habría que empezar a fingir que se disuelve la quedada para luego irse a un punto de encuentro. Claro, eso sería un poco problema, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de las quedadas, al final la solución es, si se hace una quedada, no se abre a los oyentes, y si se abre a los oyentes es porque hay un sitio tipo JPod donde tú puedes grabar el directo, la gente seguir el directo luego si quieres pues estar un rato sentado charlando con los oyentes, pues dedicar el tiempo que quieras ahí a estar con los oyentes. Sería una opción interesante. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios que hay muy activos. Señor Domín Rueda, Mosquetero Web, Chiringuito, el señor Ángel, Henry, y voy a leer algunas cosas. Muchas de las cosas que hay son idas de olla. Por ejemplo, se echa de menos el señor Lázaro, que no ha aparecido en este directo. ¡Qué raro! El señor Chiringuito dice que a mí me sobran los datos. Sí. ¿Qué más dice el señor Henry? Dice, como dice Rupert, por estos lados, un clase media es un pobre en España. Hablando de las diferencias entre distintos continentes. Dice, el año de Trump con un Chromebook. Pues sí, yo de verdad lo creo. Los Chromebooks son unos dispositivos sumamente útiles, ¿eh? Pero sumamente útiles. Yo recomiendo que si el que pueda probarlo, que lo pruebe. ¿Qué más dicen por aquí? Cibercafé Cápsula. Es que a mí el concepto Hotel Cápsula me parece interesantísimo. Oscar Web no está muy de acuerdo con el tema de burbuja. Creo que sí la hay. Creo que está empezando a haber un repunte en la burbuja inmobiliaria y vamos a eso, porque los políticos no saben prosperar de otra manera. Y aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Bueno, amigos, gracias por seguir este variado directo. Saludos a todos los que habéis estado en el chat de Spreaker. Gracias por colaborar con la Isla de Vidas en Red. Ya lo sabéis, mi cuenta de PayPal es juliommd@hotmail.com. Si queréis colaborar para pagar las cuotas de Spreaker y todas las iniciativas como el disco duro virtual que tenemos en la isla y algunas cositas más, todas vuestras ayudas, por pequeñas que sean, siempre son bienvenidas. Os saluda Converso, gracias por acompañarme y hasta pronto, amigos. Adiós.